Diga, vamos a romper maldiciones y echar fuera espíritus generacionales. Diga, en el nombre de Jesús, soy redimido de la maldición de la ley. Rompo toda maldición generacional de orgullo y lujuria, perversión, rebelión, brujería, idolatría, pobreza, rechazo, miedo, confusión, adicción, muerte y destrucción. En el nombre de Jesús, ordeno a todos los espíritus generacionales que entraron a mi vida durante mi concepción, en el vientre, en el canal del parto, a través del cordón umbilical, a que salgan ahora, salgan ahora. En el nombre de Jesús, rompo toda maldición y palabra negativa que yo haya hablado sobre mi vida. En el nombre de Jesús, rompo toda maldición y palabra negativa que haya sido hablada sobre mi vida por otras personas, incluyendo aquellas en autoridad. En el nombre de Jesús, ordeno a todos los espíritus ancestrales de masonería, idolatría, brujería, religión falsa, poligamia, lujuria y perversión, salen de mi vida. En el nombre de Jesús, ordeno a todos los espíritus hereditarios de lujuria y rechazo, miedo, malestar, debilidad, enfermedad, ira, odio, confusión, fracaso y pobreza, amargura y resentimiento, salen de mi vida, salen de mi vida. En el nombre de Jesús, rompo los derechos legales de los espíritus generacionales que obran detrás de una maldición. En el nombre de Jesús, ustedes no tienen derecho legal para obrar sobre mi vida. Ato y reprendo todo espíritu familiar, todo espíritu que quiera obrar en mi vida a partir de mis ancestros. En el nombre de Jesús, renuncio a toda creencia y filosofía falsa heredada por mis ancestros. En el nombre de Jesús, rompo toda maldición sobre mi economía que provenga de mis ancestros, que hayan engañado, hecho malos manejos de dinero. En el nombre de Jesús, rompo toda maldición de malestar y enfermedad y ordeno a todas las enfermedades heredadas que salgan de mi cuerpo ahora, en el nombre de Jesús. Por medio de Jesús, mi familia es bendita. Renuncio al orgullo heredado de mis ancestros. En el nombre de Jesús, rompo todo juramento, voto o pacto que mis ancestros hayan hecho con el diablo. En el nombre de Jesús, rompo toda maldición hecha en secreto contra mi vida por agentes de Satanás, por emisarios del diablo. Se rompe en el nombre de Jesús. Rompo toda maldición escrita que pueda afectar mi vida. En el nombre de Jesús, rompo toda maldición designada para traer efecto en mi vida cuando yo llegue a cierta edad. En el nombre de Jesús, rompo toda maldición por la que se haya pagado a los demonios en mi contra. En el nombre de Jesús, Señor, convierte en bendición toda maldición dicha en contra mía. Rompo la rebeldía generacional que me quiera hacer resistir al Espíritu Santo. Rompo las maldiciones de muerte habladas por autoridades de mi nación, sobre mi nación. Rompo las maldiciones de muerte habladas en contra de mi país y en contra de mi iglesia, en el nombre de Jesús. Denle un aplauso fuerte al Señor en el nombre de Jesús.